yo que te perdonara y yo como un tonto te eché de mi cama. Y no es bueno que el hombre esté solo, menos cuando existe amor de por medio. Y hoy resulta que al fin te perdono, no quiero dormir de ti separado. Solito y temblando.